Bienvenidos, Fórmula de los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3297, jueves, viernes chiquito. Fue un día precioso, brilloso, mucho sol, no hizo mucho calor, pero ya va en ascenso la temperatura para tener un fin de semana ya arriba de los 37, 38 grados, así es de que, mire, yo le recomiendo que vaya a las playas de la costa yucateca. Están verdaderamente las playas hechas un cristalinas, limpiecitas, sí. No tienen sargazo. Es una maravilla. Hagan de cuenta que están en el Caribe. Y color turquesa, precioso. Turquesa, así es de que el fin de semana la playa. No nos queda otra. Acuérdense que también es crioterapéutico el asunto para que evitemos los golpes de calor. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón, en el control operativo y en el musical. Hoy vamos a tener variadito. Arrancamos con este grupo en noruego. Ajá. Pues así se llama. Ajá. En Take on Me. Es la canción de pop de Paul Wattaktar Savoy. Bueno, estos nombres están peor que los mayas. Pero va buena música, esta me gusta mucho. Vamos a tener variadito en los cortes comerciales. Quédese con nosotros. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Tenemos noche especial, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab nos visitan, así es que ahorita presentamos a nuestro invitado. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, un invitado todavía más interesante que nos viene a platicar, pues como siempre, de la Universidad Anáhuac Mayab, con todas estas actividades que hacen, y pues bueno, de esta maestría de emprendurismo y de innovación, que nos viene a platicar de estos temas y pues de los diferentes eventos, porque ya la maestría cumple un año, ¿no? Así es. Pero bueno, ya me estoy comiendo y estoy quitándote palabras de la boca, mi querido Luis. Bienvenido, Robert. ¿Qué te parece si lo presentas así con todos sus... Nos acompaña... Correctamente. Nos acompaña aquí en el estudio el maestro Luis Novelo, coordinador de la maestría en innovación y emprendimiento de la Universidad Anáhuac Mayab. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Pues muy contento de regresar aquí al espacio con ustedes y de compartir con su auditorio pues todo lo que tenemos en la universidad y lo que viene con esta maestría. Oye, platícanos, aquí viniste a anunciar la apertura de la maestría el año pasado, ¿no? Hace un año tuvimos los primeros pasos de promoción, logramos abrir nuestra primera generación gracias al apoyo pues de la difusión que se hizo en programas de radio, en prensa, correcto, en todos los medios que utilizamos para llegar a nuestros futuros candidatos. Y abrimos con una maestría con más de 30 alumnos de diferentes perfiles, ¿no? Desde ingenieros civiles, comunicólogos, mercadólogos, gente de nutrición, gente que se dedica a la tecnología de la información, educadoras, un rango de profesiones bastante interesante que ha enriquecido pues los proyectos y las actividades de clase. Por supuesto, porque bueno, yo creo que esta maestría es abierta para toda cualquier profesión, o sea, no estás encasillado en una línea, sino es... Porque pues es el futuro, es el mundo digital, la transformación digital. Y como siempre hemos pensado, al final del cabo todos tenemos esa idea, todos tenemos esa espinita de que yo podría estar haciendo un negocio de esto que sé hacer, que me gusta, del cual veo que ha sido un problema que nadie ha resuelto, que lo han resuelto de una manera que a mí no me convence. Y por qué no, a través de la maestría, validar si tu idea de negocios es buena, sino claro, pivotearla y sacar una nueva idea que la complemente. Entonces, eso es lo que buscamos impulsar, ¿no? En todos nosotros tenemos, sin importar nuestro perfil educativo, es decir, nuestra carrera que hayamos elegido. Mucha gente igual elige una carrera y al final termina haciendo otra cosa. Entonces, es impresionante, ¿no? Lo que se puede hacer cuando se tienen ganas y pues estando acompañado de maestros y compañeros de la maestría, descubres nuevos talentos a veces. Fíjate, es interesante porque, también nos vas a anunciar que viene este conferencista Néstor Guerra, que viene desde España, ¿no? Así es. A dar esta gran plática, pero su tema, precisamente el tema de él, es el mundo digital, la innovación y cómo sacarle jugo, o sea, cómo estar preparados, cómo estar preparados para aquí, este mundo digital, ¿verdad? Así es, cómo estar preparados. A Néstor lo tenemos pues invitado y como parte del club de maestros el claustro de maestros, uh-huh, desde el inicio de la maestría, hace un año y medio que estábamos organizando todo este proceso. Lo invitamos, él nos dio sus puntos de vista de lo que deberíamos incluir en nuestros estudiantes y nos dijo: yo quiero estar en Mérida y quiero dar una clase. Y afortunadamente las cosas se dieron y este fin de semana lo tenemos con nosotros impartiendo lo que él es su expertise, que es la Lean Startup, que es una metodología, una herramienta para que tú desarrolles una idea y la conviertas en un modelo de negocios. Sí, bueno, es de los pioneros en esto de la innovación, en esto del Lean Startup. Así es. Startup. En, al menos en todo lo que es España y Latinoamérica, es uno de los grandes referentes. Yo siempre le comparto a mis amigos y a los alumnos y a la gente que estoy conociendo en este proceso, que cuando yo escuché las primeras dos pláticas de TED que él tiene uh-huh, dos en Sevilla y en Zaragoza, en 15 minutos te cambia la forma de pensar lo que es la innovación y el emprendimiento, ¿no? De un proceso que puede parecer aislado, que puede parecer complejo, que puede parecer alejado para mucha gente. Él te aterriza la idea con una simplicidad y te engancha desde el primer minuto para que sigas escuchando qué es lo que puedes hacer con tu idea. Entonces, eso es lo que nos ha encantado de Néstor, y ahora tenerlo en vivo y a todo color para poder sacarle jugo y toda esta información que él tiene. Porque si ustedes entran a sus redes sociales, van a encontrar que te habla de un tema y del otro, todos relacionados con la innovación, pero aterrizado a que todo el público lo pueda entender. Bueno, yo creo que la chamba que tienes en la maestría y traer a estos conferencistas, bueno, estos empresarios que han marcado el rumbo y que marcan la ruta en un mundo tecnológico, o sea, no podemos pensar en innovación sin conectarnos o aprender de la tecnología. Así es, de hecho la mayoría de nuestros alumnos pues entraron diciendo: bueno, mi idea no tiene nada de tecnología, no le veo por qué o cómo. Ajá, y a través de las materias han buscado el enfoque de que, pues bueno, a lo mejor no es que estés haciendo algo tecnológico, pero incorporar las tecnologías, ya sea en tu canal de promoción, en tus estrategias de venta, en cómo vas a tener este customer development, o sea, cómo vas a descubrir a tu cliente, todo ese tipo de herramientas y etapas de tu proceso requieren de la tecnología. Y entonces han ido poco a poco incorporando en sus proyectos, hasta aquellos que, te digo, no tienen perfil de programador, no es así. Pero si su compañero o conocen a alguien, se empiezan a asociar y empiezan a incrementar sus habilidades tecnológicas para sacar provecho de ellas. Por supuesto. Bueno, este Néstor Guerra establece el superconsumidor, ¿no? Sí, sí. Que no es más que ese superconsumidor, es el que está en internet. Efectivamente, mucha gente se va con la finta. ¿Va a comprar tu producto o servicio? Sí, ¿no? Mucha gente se confunde y cree que el superconsumidor es alguien que te compra mucho. No, la realidad es esta persona que tiene todas las herramientas tecnológicas a su disposición y que te puede construir un producto o destruírtelo en segundos, ¿no? Pues sí, y bueno, amigos, de esto vamos a estar platicando. La verdad que pues aquí Luis es todo un experto en innovación. Inscríbase a la maestría. ¿Cuándo abres la maestría? En julio tenemos la maestría y mañana es la probadita con esta cátedra prima que tenemos. Es la primera cátedra prima de posgrado, ya les contaremos. Ok, ahorita les damos toda la información. ¿Tiene costo la plática? Tiene costo, pero tenemos algunas sorpresas para radio escucha. No venimos con las manos vacías. Tenemos boletos para ustedes, así es de que no pierdan la oportunidad. Ahorita, regresando del corte, les vamos a platicar como de veras, no pierdas la plática de Néstor Guerra. Búsquelo en internet para que se dé una ligera idea de quién es, y mañana va a estar en vivo en la Universidad Anáhuac Maya. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Girl, you know it's true. Esta es la canción Nena, sabes que es verdad. Este es el álbum debut del grupo alemán de dance pop Milli Vanilli. ¿Se acuerdan de este grupo? Sensacional. Esto es de 1988, grabado en Londres. Milli Vanilli, ¿se acuerdan de este grupo? Pues muy sugénito, tocamos muy bien esta linda canción, Girl, You Know It's True. Buena música, buena selección, gracias. Déjeme darle una recomendación. Mire, este fin de semana, y por qué no empezando mañana, disfruta del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar en el restaurante Elio al Mare. ¿Ya fueron por allá? No se lo pierdan. Es un restaurante manejado por el dueño, que es italiano. Tiene una atención personalizada, te reciben con ese pan recién salidito del horno, calientito. Ellos hacen la pasta, tienen pescados y mariscos frescos en la mesa, te garantizan el sabor, textura, calidad. Mira, pídete una langosta al vapor bañada con mantequilla derretida al estilo italiano. La puedes acompañar con una pasta carbonara de mariscos, o puedes pedirte una entradita de unos aros de calamares fritos. Encuentra tu platillo favorito en su amplio menú. Sin lugar a dudas, déjeme decirle, uno de los mejores restaurantes italianos de la costa yucateca. Ristorante Elio al Mare, donde la cocina es poesía italiana. Ellos están en Progreso, en la calle 21, es la calle paralela atrás del malecón, la tomas que va rumbo a Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar. Dos cuadras antes de que termine la calle, encontrarás Elio al Mare. Tiene una estancia formidable frente al mar, puedes bajarte a la playa. La verdad que te vas a echar una comida sensacional. 96-99-350804, 96-99-350804 para reservaciones. Bien, estamos aquí en Fórmula en los Negocios, estamos con nuestros invitados de la Universidad Anáhuac Mayab, pero cámbiale, véanos, estamos en Facebook Live en este momento, transmitiendo para todos ustedes esta parte del programa Fórum en los Negocios. Nos acompaña el maestro Luis Novelo, coordinador de la maestría en innovación y emprendimiento de la Universidad Anáhuac Mayab, y Laura Alcalá, que me ayude en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, Luis, fíjate, todo lo que platicaste en el corte anterior de pues la importancia de la innovación, de emprender, y la parte donde Roberto dice pues que si no entras al mundo digital, pues no estás innovando, ¿no? ¿Por qué no nos pones unos cuantos ejemplos? Sobre todo porque sé que hay muchos de los que nos escuchan que pues apenas y están con la facturación electrónica y ya con eso ya tienen un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, más que nada, ¿dónde está la nata, ¿no? ¿Dónde está la cremita de esta parte de emprender y de innovar si utilizando lo digital, ¿no? Ok, lo primero que tenemos que tener muy claro es que la diferencia entre, por ejemplo, tener una idea y la creatividad y la innovación es que la innovación se define como un producto o un servicio que te genera un valor y que resuelve una necesidad. Entonces, muchos de nosotros tenemos ideas o propuestas, pero si no son posibles mercadizarlas o tener un mercado, pues no se considera innovación. Entonces, cuando tú me preguntas cómo podemos incorporar la tecnología en estas ideas que tenemos, pues hay muchísimas formas. Te puedo poner algunos ejemplos de lo que yo he visto con mis alumnos en la maestría, ¿no? Tengo una alumna que tiene un producto, una empresa que hace muñecas personalizadas. Entonces ella diseña las muñecas y me acuerdo que en las primeras clases los maestros les decían, ¿y cuál va a ser el componente tecnológico? ¿Y cuál va a ser el componente tecnológico? Okay, y, claro. No buscaba a ella porque decía, no, pues mis muñecas son hechas a mano, son artesanales, pues lo que nos interesa es que se conserve pues el reflejo de quién eres, porque te la hacen a tu cuerpo o al cuerpo del familiar que tú quieras. Es como un oye, es un proceso terapéutico, le llama de empoderamiento y terapéutico, ¿no? Y un maestro le decía, y de las interacciones en clase, le dicen, oye, ¿por qué no se le pone un dispositivo tecnológico a la muñeca que te permita grabar la voz? Y que te permita dar un mensaje, ¿no? Eres fuerte, eres valiosa, eres bella. Inteligencia artificial, entonces, maestro. Le dice, es algo personalizado, pero es a tu voz. Entonces tú puedes grabar un mensaje y cuando te sientas mal, cuando sientes que te falta energía, tú misma te escuchas dándote esas palabras. O más allá, hizo ella unión con otro compañero de la maestría. Casualmente, antier presentaron su proyecto ya unido. Él trabaja para unas funerarias aquí en Mérida, con unas funerarias nuevas que llegaron con ideas muy diferentes de cómo manejar el proceso de la transición de la vida a la muerte. Y se les ha ocurrido hacer una serie de muñecas para recordar a tu ser querido. Entonces, ¿cómo el ser querido te puede dejar un mensaje? De una forma bonita, ¿no? No de la forma dramática que lo vemos en una película. Claro. No, pero de una forma bonita. Entonces, es un ejemplo. Tenemos otra compañera que su negocio es la comida. Dice, pero ¿qué hago? ¿Cómo le dice? Bueno, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás recibiendo de tu cliente? Mencionabas hace un rato, Roberto, los restaurantes, ¿no? Que a él es, uh-huh. Ustedes son patrocinadores y se promocionan. Pero ¿cuántas veces un restaurante le pregunta a su cliente si el platillo que comió le gustó? Si le cambiaría algo, si crearía un propio platillo. Entonces, cuando hablamos del superconsumidor y la tecnología, es como buscar ese punto medio. Alguien que llega al restaurante de esta alumna y que le puede decir, oye, a mí se me ocurre que el viernes tú puedas tener un platillo con mi nombre y que sea la receta de mi abuelita y hacemos una dinámica en redes o yo te dejo la información. Este conocimiento que el cliente te da, esa riqueza que el cliente te da, es lo que estamos buscando impulsar. Y la tecnología te acerca al cliente si la sabes utilizar. Por supuesto. Y no tienes que ser experto. No, y además hoy la tecnología te permite que la puedes aplicar a cualquier negocio. Así de simple. Cualquier negocio. Lo que dice Néstor Guerra, dice, para que la transformación digital se produzca realmente, debe haber una estrategia de negocio detrás del uso de todas esas herramientas y tecnologías, que es lo que en la maestría aprendes. Así es. Es la forma de cómo implementar esas herramientas en tu modelo de negocios. Y Néstor hace mucho hincapié en que es importante que tengamos un modelo de negocios, porque si no, solo estamos divagando sobre ideas, sobre sueños, ¿no? Hay que ser muy aterrizados, porque también tenemos cifras muy tristes, como que de cada 10 emprendimientos, 7 fracasan en 2 años. Y es por esta falta de visión, por esta falta de planeación, por este acompañamiento y porque es difícil. O sea, el emprender no es algo sencillo. Yo lo veo a veces con mis alumnos, siéndote completamente honesto, es un proceso muy humano que de repente me dicen, oye Luis, es que esto, ¿y cómo lo aplico? Y me frustro y vamos dándole la vuelta y los maestros tienen una disponibilidad de apoyarte y de decirte, bueno, mira, en mi experiencia yo hice esto y fracasé en esto y no hagas tú el mismo error. Y entonces se van enriqueciendo y los alumnos van entendiendo que todos somos seres humanos y que no hay un proyecto que nazca perfecto desde el principio, ¿no? Sino que lo vamos construyendo juntos. Y bueno, esto me lleva a que dijiste que tenías un regalito para la conferencia de mañana. Claro. Platícanos. Pues fíjate que como parte de Facebook, aprovechando el Facebook Live, como parte del acercamiento que queremos tener con todas estas personas que tengan interés en temas de la maestría, pues estamos trayendo a Néstor una conferencia abierta al público el día de mañana, viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche en la Universidad Anáhuac Mayap, en la sala de conferencias, con el tema que decías, ¿no? ¿Cómo vender a mi cliente del futuro, el superconsumidor? Y Néstor va a estar hablando durante 2 horas, igual con interacción en el público, de algunos consejos de qué tenemos que tener en cuenta en nuestros negocios. Y pues bueno, la invitación es para que la gente entre, conozca en las redes sociales. Ustedes ya nos hicieron el favor de compartir el link para lo que es el evento. Pero pues trajimos 5 cortesías para otorgar a tu audiencia. Y pues la dinámica está muy sencilla. A lo largo del programa, lo único que van a tener que hacer es o escriben un correo a luis.novelo@anahuacmayap.mx, perdón, es anahuac.mx, no anahuacmayap, luis.novelo@anahuac.mx, o nos dejan un comentario en la publicación que ustedes hicieron en las redes sociales. En Facebook Live, si les parece en Facebook. Ahí en el Facebook Live, perfecto, que nos digan yo quiero ir a la conferencia, y a los primeros 5 les damos su pase para que mañana nos estén acompañando. Pues ahí está, amigos, pongan su correo. Yo quiero que ponga su nombre completo, que quiera ir. Pongan su correo o su... Si necesita. Y en la entrada ya se presenta. Así es, ahí. No, necesitamos su nombre y su correo y su para poderles hacerles llegar el vale, y ya que mañana se presenten. Ahí está, 5, amigos, los primeros que empiecen a escribir... Nombre y correo. Nombre y correo, que digan yo quiero ir a la conferencia de Néstor Guerra. Es una superconferencia, este cuate yo ya lo vi en TED y he leído sus artículos, y bueno, el tema que traemos hoy es de él, lo escribió, y pues hay mucho que aprender de este personaje, ¿no? Y sobre todo la forma en que lo hace, muy humana, ¿no? Muy, muy aterrizada, que es lo que nos gusta. Pues ahí tiene usted. Entonces escriba, nada más tenemos 5 pases que Luis nos trajo para que vaya usted mañana a la conferencia, que es, ¿a qué horas? De 6 a 8. De 6 de la tarde a 8 de la noche en la sala de conferencias de la Anáhuac Mayap. Ahí tiene usted, escríbanos ahí. Y bueno, esta parte de Facebook Live, cámbiele para que nos siga escuchando, vamos a seguir platicando de este tema. Ahora en el 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, o en nuestra página web www.formulaenlosnegocios.com.mx. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ya estamos aquí de regreso en el 94.5 de FM. Gracias a Ernesto Alcocer, mi querido ingeniero Raúl Asís. Pues sí, hombre, mañana tenemos programa, si no hubiera estado bien irnos a la conferencia. Pero me dice Luis que acá te va a mandar para otras porque va a haber, ¿no?, oportunidad. Así ¿no? es. De tener otra oportunidad. Pero bueno, gracias a todos los que nos siguieron a través y a los que ya escribieron para que les mandemos su boleto. Luis ya está tomando nota, así es de que escríbanos aquí en Fórmula de los Negocios o a tu correo. Así es, a luis.novela@anahuac.mx. Al menos ahora David Navarrete y Ernesto Alcocer ya tienen aseguradas sus entradas. Correcto. Ellos no se lo van a perder. Vamos a ver cuántos más se animan. Hecho. Bien, seguimos aquí. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Miren, amigos, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar. Y a su vez es una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, fortalecemos la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones. Es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudios de polígrafo. El resultado que obtenemos de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de la organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en la calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida, Yucatán. Teléfono, márcales 927-5932 o escríbeles a correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Verdaderamente es muy efectivo estas evaluaciones de control de confianza. Yo se los recomiendo ampliamente. Bien, regresamos aquí en el estudio, que nos acompaña nuestro amigo, el maestro Luis Novelo. Él es el coordinador de la maestría en innovación y emprendimiento de la Universidad Anáhuac Mayab, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante este tema. Esta pregunta que le hiciste a Luis sobre cómo yo en mi negocio puedo visualizar esto de la innovación y cómo le entro a la tecnología, ¿no? Sí, y de qué manera se puede hacer. Y bueno, yo creo muy particularmente que pues es también importante mencionar que el ingrediente más importante de la innovación es estar dispuesto a aceptar y a tener nuevas ideas, ¿no? Y estar abierto. Mucha gente luego tenemos miedo de expresar nuestras ideas. Es extraño, pero como que nos han educado como para que te guardes, ¿no? Tienes miedo a que va a fracasar o que no va a funcionar y te da miedo compartir tus ideas. Y debemos de romper con ese paradigma, ¿no? Sí, totalmente. Y estar dispuesto a, pues, aventurarse y a decir, bueno, esto que me pasó por la mente sí lo puedo materializar y sí lo puedo lograr. Lo que nos estás platicando, que está sucediendo con los alumnos actuales de la maestría en innovación y en emprendimiento, que a través de estar en comunicación con otros colegas, pues se van apoyando para abrirse esa brecha y lograr esa idea se materialice, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué otros maestros están con ustedes en esta maestría, en las materias, etcétera, ¿no? Pues lo que hemos buscado en la maestría es tener un claustro académico sólido. Tenemos tres maestros internacionales. El mes pasado tuvimos la presencia de Kevin Johnson, un experto en temas de mercadotecnia, que nos estuvo compartiendo, pues, las estrategias que él maneja en su compañía, de cómo se ve que debería ser la nueva estrategia hacia las ventas, hacia las plazas, la promoción. Este mes tenemos a Néstor y en los próximos meses estaremos trayendo a nuestro tercer maestro internacional o maestra. Esperemos que sea maestra porque nos gusta igual la diversidad y la equidad. Y tenemos maestros nacionales, gente que ha venido desde Ciudad Juárez, gente de Monterrey, de Ciudad de México. Tenemos gente local, que también enriquece el proyecto. Actualmente, igual a la par con Néstor, tenemos una maestra, Liz Umárraga, que también estuvo con nosotros en el proceso de diseño de la maestría, porque ella tiene mucha experiencia en el ecosistema local de innovación. Y es bello y es enriquecedor conocer los proyectos locales, ¿no? Ahorita, como parte del proceso, estamos trabajando con la empresa Pico Rey, ya mandé un gol. Pero la empresa nos abrió las puertas para que le hagamos un análisis y una propuesta por parte de los alumnos de cómo podrían mejorar su innovación organizacional. Y nos hablan con una honestidad y con una sinceridad que el empresario yucateco nos ha gustado eso, ¿no? De que llegan y te comentan, estos son los fallos que hemos tenido. Es una empresa de más de 100 años y están abiertos. Y es lo que te dicen, ahora viene un cambio generacional y muchas empresas de nuestro estado que son exitosas están pasando igual por ese proceso de cambios generacionales y necesitan incorporar la innovación para no quedarse atrás con toda la competencia que ya está llegando, ¿no? Entonces, ¿desde dónde pones el producto? ¿Qué estrategias estás utilizando? Todo eso igual gracias a la participación de maestros locales. Entonces, tenemos esos tres abanicos, estos maestros internacionales, los maestros nacionales y los locales, que enriquecen al alumno y que los acompañen. Y estamos buscando que no sean el profesor que viene y que leyó el libro, o que, no, queremos encontrar esos maestros que han fracasado y que te vienen y te platican honestamente cómo fracasaron para que tú no lo hagas, y que han tenido éxito y te comentan cuáles fueron esos tips o esos puntos para lograrlo? Bueno, porque creo yo que son los que más te pueden enseñar. Por supuesto. De veras, nuestra cultura en México, no sé por qué ni cómo caímos en esta deriva de castigar al que se equivoca. Y por eso en los trabajos, pues a la gente le da miedo decir me equivoqué, o le da miedo decir no sé. Y fíjense, sí, amigos, que esa falta de humildad a veces es la que verdaderamente te encasilla, porque entonces no entras al mundo innovador. Innovar quiere decir equivocarse. Así es. Así es, necesitas, sí, pasar por ese proceso. No hay otra. Necesitas pasar por ese proceso de la equivocación. A veces te equivocas en mucho tiempo, o sea, te toma mucho tiempo encontrar el error, y a veces es inmediato, y es lo mejor, ¿no? Cuando es corto el proceso. Y nos decía, por ejemplo, el maestro Lino Romero, que nos acompañó con la materia de innovación de productos y procesos, nos decía, equivóquense, pero equivóquense lo más rápido que puedan. Y mejoren esa equivocación, y aprendan de ella y saquen un nuevo producto. Y nos hablaba del producto mínimo viable, que muchos de los alumnos ya tienen ese producto mínimo viable y dijeron, a ver, ya lo saqué al mercado, no es el producto perfecto, pero ¿qué me dice mi cliente? Y a partir de lo que les ha dicho el cliente, ahora están mejorando ese producto. Entonces, pues sí, la innovación es un constante proceso de mejora, de escuchar, de incorporar, de entender qué es lo que quiere la gente. Y un proceso innovador de aprender a comunicarte. O sea, nosotros en coaching vemos la innovación como el proceso de mejorar tus conversaciones. Si tú mejoras tus conversaciones, por ejemplo, incluyendo el mundo digital, tus conversaciones en redes sociales con tus futuros clientes, y mejoras la manera en la que conversas con ellos, mejoras la comunicación y estás innovando, Y estás consiguiendo clientes. O sea, sí, y lo que decíamos, ¿no? Que al final del cabo, luego el reto de las empresas no es solo conseguir a los clientes. ¿Cómo los retienes? Correcto. Y cómo atraes nuevos clientes. O sea, esos son los dos verdaderos retos. ¿Cómo retienes a los que ya tienes y cómo atraes a nuevos clientes? Y esos super clientes que menciona Néstor Guerra, pues te los pone como el reto a conquistarlos, ¿no? Es todo ese mundo que está en las redes. Bueno, el promedio del mexicano al estar de manera conectada o en internet son más de 8 horas diarias. Entonces, pues ese es un reto del súper, súper consumidor. Y de eso trata la plática de mañana. De eso trata, ¿no? De cuáles son los 4 superpoderes. Anda. Que tiene el consumidor, ya los iremos descubriendo. Pues sí, oye, pues hubiéramos organizado para que te lo trajeras a Néstor al programa, hubiera estado sensacional. Hay que organizarlo para que cuando regrese esté con nosotros, será un placer. No, pues de veras, organízalo, lo podemos, claro, hacer vía internet. Sí, o una llamada telefónica. Ah, ya perfecto, que pues nos vamos coordinando, claro, claro, que sí. Pues bueno, ahí tiene usted, mañana 6:00 p.m. en la Universidad Anáhuac Mayab, no pierda esta gran conferencia de Néstor Guerra, los super consumidores. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Tom's Dinner, esta canción es famosa, esta canción es una canción escrita en 1982 por la cantante y compositora norteamericana Susan Vega. Sí, cómo no, es famosa, fue publicada por primera vez como una de las pistas del Fast Folk Musical Magazine, editado en enero de 1984. Tom's Dinner. ¿Sí se acuerdan del ti-ti-tere, ti-ti-tere? ¿No? ¿A poco no? Buena música, buena selección, gracias, como siempre, buen rock and roll, buena música aquí en Fórmula de los Negocios. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Le mando un saludo a mi queridísimo amigo Emilio Bolio y a todos los miembros del Club Rotario Mérida Montejo. Les mando un abrazo caluroso. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. ¿Cómo controlas actualmente los registros de entrada de tu personal? ¿Has hecho el cálculo de cuánto dinero estás perdiendo a la quincena por no contar con un control real de tu personal? On the Minute es el sistema de control por medio de huella digital o reconocimiento facial, el top de la tecnología, que te ayuda a tener información real al momento. No importa que tengas múltiples sucursales, On the Minute te ayuda a controlar entradas, salidas, justificaciones, vacaciones, actas administrativas o rotación de turnos de forma centralizada, acelerando tu proceso de nómina y sin errores. Márcales, contacta a National Shop 941-8641 o al 941-5077 y recibirás mayor información. Diles que escuchaste Fórmula en los Negocios y te podrán hacer una demostración sin cargo y gratis. Así es de que National Soft On The Minute, el mejor software. Y así fue calificado por la revista InfoChannel. Así es de que estamos en buenas manos. National Soft. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, el maestro Luis Novelo. Él es coordinador de la maestría en innovación y emprendimiento de la Universidad Anáhuac Mayab, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué cerramos el programa, Laura? Interesante la conversación y sobre todo la invitación que nos hace Luis. Claro que sí, Robert, y bueno, esta parte de pues definitivamente de ir siempre hacia adelante y estar atento a lo que están haciendo otros para pues mejorarlo y hacerlo uno en su propia empresa, ¿no? Y qué mejor que a través de personas que ya han pasado por esos pasos, como Néstor en este caso, que viene mañana a dar esta conferencia en la Anáhuac, como los maestros que pones de ejemplo, que son personas que han fracasado y que lo han vuelto a hacer y que han salido adelante, el manejo de las frustraciones, que también es algo muy importante en la innovación, porque muchas veces cuando tratamos de innovar, pues nos escamamos y no nos fue bien, y pues verdaderamente es simplemente tener más contacto, más ayuda, esta oportunidad que dan ustedes en la Anáhuac Mayab a través de la maestría de consolidar diferentes personas que te apoyan y que abren ese camino. En tu caso, Luis, pues ¿cuál sería el último mensaje que le das a la audiencia con respecto a esta conferencia? Y bueno, a que se animen más que nada a tener este trayecto de la maestría de innovación. Pues yo creo que es esta oportunidad, en clase, la clase pasada lo platicábamos, de que realmente tuvieras un tiempo, estás manejando en tu coche, sé que estás saliendo de tu trabajo, pero que te preguntes si lo que estás haciendo en este momento te está haciendo feliz y es lo que quieres. Y si la respuesta es no, que empieces a tomar pasos para cambiarlo, ¿no? Te decían, la maestra nos decía, a ver, ¿en qué eres bueno? ¿Qué te gusta? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué te pueden pagar por lo que sabes hacer? Esas cuatro preguntas. Entonces, si ustedes están en ese proceso y deciden de que quieren implementar algo nuevo en su vida, de que quieren conocer un nuevo camino, un nuevo rumbo, pues no están solos. Para eso está la universidad, para eso están los maestros, para eso están tus compañeros de la maestría. Y es una oportunidad que te puedes dar. Nunca es tarde. Tenemos gente que tiene 26 años, que está recién egresada y que ya tiene ganas de hacer su propio emprendimiento. Y tenemos gente de más de 50 que ha pasado por empresas, que ha sido empleado, que ha visto los procesos y que dice, ahora es mi momento y quiero tener mi propio proyecto personal. Entonces, pues esa sería mi reflexión como que final. La innovación está al alcance de todos. Todos podemos ser creativos. Hay herramientas que nos pueden ayudar a explotar y manifestar nuestra creatividad y nuestros talentos. Y es solo cuestión de preguntar si realmente donde estamos ahora estamos a gusto o si podemos hacer algo más por nosotros, por el mundo, por nuestra región, por las futuras generaciones. Y respondiendo esas preguntas, pues a lo mejor te animas y dices, estoy en una maestría o acercarme a la universidad, tal vez sea una oportunidad de cambiar lo que tengo ahora en mi vida y de mejorar. Y yo creo que lo que dices, Luis, tiene mucha importancia porque estamos en esta nueva cultura, así la quiero llamar, nueva cultura de los negocios. Ya no es nada más, amigos, a acumular riqueza o las utilidades que me va a dejar el negocio. Estamos en algo que mencionaste: ¿cómo hago mejor el mundo en el que vivo? ¿Cómo hago para vivir mejor? Laura tiene una frase muy importante, que debemos de abocarnos a el bien vivir. Y esos son los llamaría yo la creación de estas nuevas generaciones en los negocios culturales. Y todo tiene que ver con innovación y todo tiene que ver con tecnología. Sí. O sea, ya están juntas. Tenemos que aprender todo esto que nos dices, ¿no? Así es transversal, está en todos los tipos de innovación. En la universidad enseñamos innovación de productos, innovación de servicios, innovación de procesos, innovación de mercadotecnia e innovación de organizaciones. Pero tangencialmente a estos, perdón, transversalmente a estos cuatro, la sustentabilidad, que es la preocupación por el medio ambiente, por lo que nos deja el futuro, y la tecnología van de la mano en todas las materias. Y encontramos gente inspiradora por todos lados, desde Greta, esta niña que no sé si han escuchado, que está haciendo sus huelgas en contra del cambio climático, gente que está creando tecnologías para que el agua contaminada en África, la gente que la tiene que tomar, la pueda potabilizar inmediatamente. Hay oportunidades en todos lados. Entonces, solo es cuestión de que nos armemos de valor y saquemos lo mejor de nosotros. Y bueno, creo yo que hay un grado muy importante de... Necesitamos cargarnos esa adrenalina de querer cambiar el mundo, ¿no? De verdaderamente enojarnos de lo que hemos hecho, porque la verdad nos ha salido mal. El mundo como lo estamos dejando no es lo que queremos. Entonces, bueno, hay que cargarnos de esa adrenalina para atreverte a hacerlo. Y pues el primer paso para atreverte a hacer eso... Y no nada más quejarnos, porque hay algunos que nada más despotrican. Sí. No, pues es hacerte cargo, y hacerte cargo es aprender. No, es el primer paso, diría yo. Sí, enojarte, porque necesitamos cambiar muchas cosas, pero también tenemos que aprender muchas cosas. Pasar a la acción. Correcto. Del enojo, pasar a la acción, pensar las cosas y buscar cómo entre todos podemos tener pues un mejor futuro. Suena muy romántico, pero... Pues si no somos así, no tenemos esa actitud positiva y solo andamos por la vida con nuestra rutina diaria, ¿a dónde vamos a llegar? Pues sí, como muchos, ¿no? Que se conforman con que les alcanza para comer, y que está bien, es una de las primeras necesidades que debemos de satisfacer, pero déjeme decirle que si usted se preocupa por aprender algo más, el mundo puede ser muy diferente. Así es. Para usted y para los demás. Así entonces, es. Pues échese la maestría, ¿dónde te pueden localizar? Échese la maestría, Luis, porque... nos pueden localizar en nuestras redes sociales. Estamos como Posgrado Anáhuac Mayab en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos pueden checar igual en nuestras páginas, posgrado.anáhuac.mx. Tenemos la página de la maestría en innovación y emprendimiento. Ahí pueden checar el plan de estudio, los horarios, toda esta información. Pero de verdad, acérquense mañana a la conferencia, escuchen un poquito de lo que tenemos en la maestría, convénzanse de que a veces son pequeños cambios los que necesitamos hacer, y pues serán todos bienvenidos. Se nos gastaron ya las cortesías rapidísimo, pero pues no queremos dejar a nadie, y aquellos que no alcanzaron en la cortesía completa, pues tenemos un 2x1 en las entradas, igual y les haremos llegar. Los que nos sigan escribiendo al correo o comentando en la publicación de redes sociales de ustedes, les ofrecemos esa ventaja. No vayan solos. Llévense a su potencial inversor, a su potencial compañero de aventura, de negocio, a su potencial compañero de negocio. Vayan juntos, escuchen lo que dice Néstor Guerra. Hoy en la noche, antes de irse a dormir, pongan en YouTube TED Talk Néstor Guerra y escuchen en 15 minutos lo que Néstor te aconseja para hacer en tu empresa. Y estoy seguro que mañana los vamos a tener en la universidad escuchándolo en vivo. Gracias, Luis. Gracias por estar aquí. No, al contrario, no, muchas gracias. Próxima. Siempre contento. Vámonos. Gracias, Luis, gracias, Robert, gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio